y todos los ríos, por todas las calles, con calor o frío, a esos lugares que tanto han sufrido, a esas naciones que de él no han oído, llevamos su nombre, las nuevas de paz, llevamos palabras de vida y verdad. Llevamos palabras de vida y vida.